con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. El garbanzo dice, espérate. Espérate. Señores. ¡Ea! ¡Venga! El Erasmo el otro día estaba bien borracho, dijo, te voy a decir la verdad, dijo Erasmo. Tú eres el papá de la radio, la América es el papá. Y le dije, güey, a mí no tienes que poner títulos de tu equipo, brother. Bueno, pero no miente tampoco, esto a usted no le pasa, no, o sea. Ay, garbanzo, Ay, garbanzo, stop. Vamos con algunas llamadas, espero que la estén pasando muy bien. Hay muchas cosas que están ahí que vamos a ir contestando en redes sociales. Arroba el maestro Doggy en Facebook. También vamos a entrarle ahí y en Twitter. Ahí tenemos a... ¿Cómo no, se llama? No quiso dar su nombre, maestro. Ah, bueno, anónimo. Vamos a poner el anónimo. Anónimo, adelante, Brody. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, anónimo, te escucho muy bien, adelante. Sí, nomás quería preguntarle, no sé si ha tocado el tema de las mujeres o muchachas que hacen que le hacen a los hombres o los que le llaman el cuatro, ¿sí sabe lo que es el cuatro? Sí, lo que es un cuatro, digo, en realidad el chocolatazo es un cuatro, que hacemos acá. Sí, quería saber si, bueno, ojalá que le pudiera preguntar por ella a los abogados que tiene... porque a mí me han hecho así como dos o tres, cuatro ahí en el trabajo para querer a uno correrlo del trabajo así que, pues no sé, a veces. O sea, tú dices que qué opino de las mujeres que ponen cuatro. O si se pudiera hacer alguna acción legal, no sé, pues a veces. Pues necesito que me des un ejemplo, qué es lo que ha sucedido, a ver, platícame cómo pasó. Bueno, pues lo que pasa es que así en el trabajo las muchachas, una muchacha a mí pues me agarró coraje, pues, y por pues nomás así porque la forma de ser de ellas, pues, que me agarró coraje. Y ya después después de tiempo me empezó a coquetear. Y ya después pues como era la primera vez que me pasaba eso, yo pensé, ya me está como queriendo hablar como para amigo o novio, ¿verdad? Yo acá pues pensé, pero no, lo que quería era ella que pues yo le hiciera alguna cosa, plática o la abrazara o algo, y después comentárselo al patrón. Oye, ay, ay, ay. Oye, Brody, qué interesante lo que estás diciendo, Ajá. O sea, te tenía como mala idea, te agarró mala idea, y de repente dijo, pues este güey ya lo veo que está muy calmado, muy tranquilo, la única forma que veo que se me acerque es ganarme su confianza, que de repente meta mano, que me dé una agasajadita aquí en el trabajo, para yo de repente decir, te agarré, miren, ahí está lo que me estaba haciéndome, o sea, ese más que cuatro, Brody, estamos hablando de que estabas a un lado del diablo. No, pues sí. Por eso le digo que ojalá que estuviera ahí, pudiera preguntarle a los abogados que a veces tiene ahí, porque ya me ha pasado así más de dos veces que me han hecho diferentes personas para que me corran. Y pues uno, como es, yo soy más drive y a veces, pues, por esas cosas ni duermo uno bien y luego tienes que ir a manejar, pues. Sí. A ver, Brody, algo así, eso para muchas mujeres, no saben, te destruyen tu vida. Tu récord queda manchado como un acosador. Un acosador. De hecho, hasta te marca, ¿no? Para dónde vas a vivir como un acosador o no. O no solo con los niños. Es correcto, no, también con los adultos. Ah, ¿de verdad? O sea, si tú eres un acosador, eres... Claro. Ya es el trabajo, no creo que el trabajo. Pero, Brody, garbanzo, para pedir trabajo en otro lado es porque te despidieron. Y van a decir, pues acá lo corrimos porque este Brody andaba metiendo mano ahí en la piñata. No. Andaba metiendo mano en la piñata para sacar los tutsis. Los tejocotes. Sí, no, por eso le comento que... Y a ti te quería sacar la caña. Vamos a preguntarle a los abogados, brother. ¿Eh? Vamos a preguntarle a la abogada a ver cómo procede un caso de esos. Porque eso se llama tratando de incriminarte. O sea, están queriendo ponerte una trampa para que puedas caer en ella y después como incriminarte. Es lo que yo veo. Mi pregunta es ¿por qué van tres veces? Sí, no. Y mi pregunta es ¿por qué a ti? ¿Eh? ¿Por qué tres veces y por qué a ti? Esa es mi pregunta. Pues la pregunta sería, pues la tendría que hacer a los que me lo hicieron, ¿verdad? Pero digo, lo que me ha pasado es, tuve unas dos veces que me ha pasado, pero en diferentes trabajos, ¿verdad? Y ya, o sea que ya la primera vez, pues sí me desconcentré mucho porque pues era mi primera vez. Pero ya después uno agarra colmillo y recuerda la primera vez y ya va viendo que dónde está la movida. Pero si hubiese agarrado colmillo con la primera, ¿cómo es que te pasó tan fácil con la segunda? No, por eso, pero yo no, o sea que no alcancé, en la primera vez no alcancé a caer así yo del todo, porque pues en ese tiempo... No, yo no alcancé a caer del todo en la primera vez, porque en ese tiempo que lo hice, fíjate, y fue un 14 de febrero. Que yo creo que andaba enojada, yo creo que no le llevó nada el que quería, dijo, a ver, ¿con qué güeyes me desquito? El menso este. No, espérese, espérese, el 14 de febrero yo le llevaba unas flores. ¿A quién? Pues por eso a esa compañera de trabajo. ¿Quién fregados anda regalando flores? ¿Quién fregados anda llevando flores? Con razón, acusado. ¿Cuántos años tienes tú? Amigo, pero ese era un 14 de febrero. Me vale qué día haya sido. ¿Quién fregados anda regalando flores a una amiga? A las amigas no se le regalan flores, amigo. No, era una compañera de trabajo. Y a las compañeras de trabajo no se les regalan flores, no les regales nada. Regla del maestro Doggy. Sí, no, pues, pero te digo, no tenía por qué que haber hecho, digo... ¿Para qué le regalabas, para qué le regalabas flores? ¿Para qué? Una amistad, te digo que me estaba coqueteando antes. Coqueteándome. Muchachos, aprendan, aprendan. Esos son de los que sacan una a bailar en el baile y ya le compran flores. La verdad, yo lo siento mucho. Esto que yo voy a decir, lo voy a decir con dolor en mi corazón, porque yo sé que hay señoras bien buena onda vendiendo ahí en el nightclub y ya se vienen los bailes, ya he empezado a ver bailes. Y ahí andan con su cubetita las señoras vendiendo y nada más por ellas me da... algo de cosa. Pero, güeyes, ¿cómo es posible que le van a comprar una vieja flores? ¿Eh? Garbanzo, tú dices aquel brother que está en Mazatlán, ¿te acuerdas? Que le compró flores. Era el Erasmo. El Erasmo, güey. Cuatro ramos a una buchona. Pero lo más chistoso no fue eso, maestro. Lo más chistoso fue que cuando iba saliendo, alguien se le acercó a la muchacha y le dijo, oye, ¿me puedes vender dos ramos? Y dijo la muchacha, ¿qué te pasa, imbécil? Se me las regalaron. O sea, traía tantas flores que parecía que vendía. Esa mamá. Oye, Brody, error, no regales flores. Y sí voy a preguntarle a la abogada a ver si hay algo para proceder, Brody. Te agradezco la llamada, ¿eh? Sí, no, pero eso es un detalle, yo no sé por qué. No entendiste. Es que no entendiste lo que... Lo dice porque es acusador, maestro. Cuídate, brother. No. Es más, hasta yo creo que la gente va a decir, ¿pero qué tiene? Le iba a regalar unas rosas. Hasta la gente ahorita que nos está escuchando, para nosotros ya es chistoso, porque no, brody. No lo hagas. Y luego además regalan muchas y las muchachas salen, andan ahí caminando en el antro y dicen, señorita, me vende unas. ¿Cuál unas? Yo las estoy. Pues me las regalaron, señor. Ay, hijos de las. Muchachos, voy a regresar con más. El Luis está riendo porque era el que las andaba comprando. Soy el maestro Doggy, ya regresamos con más. de esto. Síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bueno, señores, ya estamos de regreso. Me da mucho gusto que estén aquí conectados. Y también decir que ayer les hice, les puse un post, una publicación en el Instagram, arroba el maestro Doggy, donde les decía yo que me hicieran una pregunta. Me hicieron muchas preguntas, algunas las voy a contestar como se merecen, ya saben, en el tiempo extra, pero algunas les voy a contestar aquí que se me hicieron muy interesantes. Dice, mi hijo de 14 años ha sido acosado por niñas de su edad y son muy atrevidas, me dice esta mujer. Yo la verdad, a ver, es que también... una cosa es una cosa. Yo creo que esta persona que me escribió esto pensaba que yo iba a decir, ah, malditas niñas, ¿cómo son? Y que... pero a ver, vamos a pensarlo. Yo ya les he dicho que no podemos dejar que los niños tengan novios ni novias, porque eso los lleva en porcentaje. Ustedes imagínense en porcentaje que todos los padres se pusieran al pedo, perdón por la palabra, pero que se pusieran de verdad a hacer el trabajo de padres, no el de alimentar, ¿eh? Porque ustedes tienen hijos como si fueran adoptados. Es darles de comer, y ya. Cobija y a dormir. Es que eso no es ser padres, de verdad. Y ahora, para los que quieren ser padres, muchachos, no es un juego. De verdad, si ustedes no pueden, si ustedes ven a su papá, a sus primos que tienen hijos y hayan, ¿ustedes de verdad quieren ser los mismos padres? ¿O de verdad quieren ser el cambio? ¿O dicen, ahí se va, lo que Dios quiera, en nombre del padre, del hijo? ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Por qué no ser responsables de tener criaturas? No son una colección de carritos de Hot Wheels. De, ah, me falta la parejita, me falta... ¿Qué es esto? De verdad, ¿de qué se trata? Ay, pues ya tengo, mira, es que mi mamá tuvo 5 y yo quiero tener 5. Y ahí van de las mismas edades. No, es que yo quería uno que naciera aquí, en Estados Unidos. Ah, yo quería uno... O sea, cada estupidez que usan para tener hijos... Señores, la pregunta es, ¿están capacitados para hacer 24/7? Óiganlo bien, padres, porque el trabajo lleva mucho tiempo para estar en el trabajo. Llegar a la casa y ponerte a jugar videojuegos, ponerte a pistear, ponerte a ver series. Ay, güey, ya me falta un capítulo de Narcos. ¿De verdad creen que eso es ser padre? Pero mira, mi Doggy, no le falta nada. Y todavía estos muchachos están rezongando. Yo no tenía nada de eso y no decía nada. Cállate el hocico, Brody. Ten vergüenza. Eso no es ser padre, eso es ser proveedor. Proveedor cualquiera, por eso ahí andan las viejas agarrando cualquiera, porque a ellas no les importa el papá, les importa quién les da más. Por eso ellas se confunden y dicen, pues mira, papá es el que no sé qué, que no el que no sé qué. ¿De verdad, Brody? Pasa más tiempo alguien que está divorciado que alguien que vive con ellos. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque... tenemos que estar con los hijos. Entonces, ¿qué es un acoso sexual? ¿O qué es un acoso verbal o un acoso en general? Dice, mi hijo tiene 14 años y ha sido acosado por niñas de su edad. Son muy atrevidas. Y ya les dije, los chavos, los muchachos, los plebes, como les dicen algunos, los chiquillos... Estos niños quieren, y muchos de ellos van a tener novias y novios. Si ustedes se imaginan, todos nos pusiéramos como padres a prohibir eso, hubiera menos jóvenes embarazadas, menos jóvenes saliéndose de las escuelas para tener que trabajar para mantener el hijo, menos pobreza. De verdad, véanlo, alta escala, para si no es verdad. Pero no, ja, ja, ja, ja, ja, mi hijo ya anda con su noviecita. Ay, mija, es que anda con la hija y como... pues es que los papás de ese muchacho son bien, bien serios. O sea, cada map que se inventan para justificar eso, de verdad, brodis, los he visto. Entonces, ¿qué tenemos? Repito, si tú tienes un hijo que tiene 14 años y lo están acosando en la escuela, las niñas, mi pregunta es, ¿qué es acoso? Porque a esa edad, que le manden unas florecitas al Brody, que le manden una cartita, que le digan, you are cute, estás muy guapo, estás muy bonito, me gustas, mi amiga quiere contigo, pero tú no quieres con ella, ¿te sientes acosado? A ver, vayamos a nuestra edad y van a decir, nada, ya estamos en otros tiempos, que no sé qué. No, piensen en esto, es por naturaleza que los niños y niñas se tiran la onda. Mi pregunta es, ¿a eso le llaman acoso? Porque para mí no sería acoso. Yo mejor prefiero hablar con mi hijo y decirle, Crucito, hijo, eso no es acoso. Crucito, la niña quiere contigo, hijo. Pero aquí es donde viene el arte, tú decir, oh, hazte la amiga, no pasa nada. Pero decirle que nada más, o sea, tú no quieres tener novia. Pero se van a hacer burla de mí, que no me gustan las niñas. Está bien, hijo. Y desde ahí van formando ustedes el carácter de su hijo. ¿Qué van a hacer? No, tú dile que sí. ¿Qué van a decir? Y ahí empiezan a ser niños imbéciles, porque es la verdad, inútiles para el futuro. Desde ahí, 14 años, quiere con mi hijo. Tu hijo, tú nomás, ignóralo. No, me lo están acosando. Ya es golpes, ya es acoso. Le mandan... Están ahí tocando ahí. Le agarran las nalguitas, los huevitos al niño. Sí. Le mandan fotos desnuda. Entonces ya es, ahí ya voy con la directora. Oiga, mi hijo recibió esto. Es esa cosa. Para que no se vayan a confundir, ¿ok, brodis? ¡Bravo, bravo! Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Muy bien, ya estamos de regreso. ¡Bravo, bravo! Oye, ese chocolatazo, yo les voy a decir la verdad, a mí no me dejó nada satisfecho. ¿Cómo es posible que una muchacha de solamente 20 años ande con un señor de 60? Una muchacha de 20. ¡Qué desesperación, maestro! De verdad, Brody. Sí. De verdad, usen la maldita lógica. 40 años. Perdón, 60 años. Ella 20. 40 años de diferencia. Es que yo lo amo. Porque él me respeta y nunca lo ha visto en persona. Qué clase. Que está acá. Muy bien, vamos con llamadas rápido. Ahí tenemos a Rigo. Adelante, Rigo. Hola, maestro. Hola, Brody, adelante. Oiga, maestro, yo tengo un tema para usted. Claro que sí, adelante. Yo lo escucho y sigo sus consejos y todo, pero hay una parte donde no me gusta. Y cuando le hablan así a usted, que lo halagan, usted los deja mucho tiempo, como hace tiempo habló una muchacha. Eso es verdad, eso yo se lo he aquí. Muy bien, okay. Subrayado siempre. Muy bien, gracias. ¿Y lo que más, Rigo? Esa muchacha me acuerdo, no es ella, van varias veces que se equivoca usted o hace comentarios que no debería. Como esa muchacha tenía 18 años y era mamá soltera y usted ahí apoyándola y todo, ¿por qué no le dice la verdad como es, como siempre lo dice? Okay, ¿eso es tu comentario? No, lo está regañando usted, que por qué no le hace comentarios como es. ¿Pero qué comentarios quieres que le haga? Como lo que siempre dice usted, que son malas mujeres y que no deberían andar... No. Yo nunca dije que una mamá soltera... soltera sea una mala mujer. El día de ayer usted también dice, tengan novia, que le rompan el corazón. Y luego otras veces dice, no tengan novias. ¿Eso qué? Sí, pero cuando tengas la edad de que ya te dije... No, ahí no dijo edades, ahí solamente dijo... Les vuelvo a repetir, brodis, usen la lógica, maldita sea, cuando yo hablo de un tema, no voy a cubrir otra vez todos los temas que he cubierto. Les digo, ¿a qué edad más o menos hay que empezar a noviar y meterse en una relación seria y todo este rollo? Yo no estoy diciendo de que no tenga novia nunca, eso no dije, ¿verdad? No, pero usted que dice, nunca den por una mujer nada, y luego ahí dice, no importa, vienes a echar puras mentiras. Yo aquí nunca he dicho que nunca den nada por una mujer, ¿de qué estás hablando? Así, ayer lo dijo usted. ¿Qué dije? Dijo, no importa que le rompan el corazón, ustedes vayan, y otras veces dicen que no. Claro, tengan novias, conozcan mujeres, para cuando ya se vayan a casar, ya tengan sus dos, tres aventurillas ahí, conozcan y todo. Yo no estoy diciendo que hagan relaciones serias antes por lo menos de los 20, ¿qué quieres? ¿27 años? ¿26 años? A ver, ¿y usted por qué dice que a esa edad y por qué no antes? ¿Por qué? Yo es lo que no entiendo, ¿por qué? Porque tu inmadurez, Brody, no estás preparado para un matrimonio, ¿entiendes? Son muy inmaduros todavía. Entonces, para usted, a los 27 ya llegas a una madurez. Yo conozco jóvenes de 27 que no valen madre. Yo también, y conozco muy unos de 50 que no valen madre, pero estoy hablando en general. Entonces, ¿usted cómo hay excepciones ahí? Un número escaso, una edad que es adecuada para tener novia, ¿por qué? Por otra vez. ¿Sabe qué? Yo también le quería decir divorciado. Oh, oh no. ¿Qué pasó? No. ¿O que me quería decir divorciado? No, ya viene a faltar la respeto. Le quería decir divorciado. Pero a mí no me falta respeto, yo soy divorciado, yo acepto quién soy. ¿Qué tiene que ver eso? Lo que pasa... Se molesta con un divorciado. Tú eres parte de la ganga del garbanzo, tú, Brody. Mejor, mira, ve a quitarte la cerilla porque has de tener piedras en los oídos. Vamos acá con el Wayne. Adelante, Wayne, te escucho. Sí, muy buenas tardes, maestro. Estoy aquí, este gran sensei. Ah, habla bien tibio este cuate, maestro. Calmado, garbanzo. Cállese, jetas de pupusa muerta. Pupusa muerta, gracias. Esa es la palabra. Tú no tienes derecho a protestar nada, jetas de pupusa. Ándale, tibio Muñoz. Yo le quería hacer una pregunta, maestro. Cuando es bueno perdonar a una persona que te abandonó, y luego regresó como a decirte hijo, así como que como diciéndome que me quieres decir papá, fue mi padre mío, eso soy yo, pues mi historia. Se lo voy a contar un poquito breve, rápido. Yo como a los 6-7 años, me acuerdo todavía de que él, en vez de que llegara a pasar tiempo con sus hijos, llegaba con un mal carácter. Regañaba a mi mamá, le insultaba, varias veces le intentó pegar, ya sabes, típico machista, ¿no? Yo así lo dijera, ¿no? Entonces, él se vino para Estados Unidos, supuestamente, para hacer una mejor vida, ¿no? Pero él nomás marcaba con mi mamá, nomás para insultarle, decirle muchas cosas, que no, sinceramente, no hay ni por qué decirle a ninguna persona, sea hombre, sea niño, sea quien sea, no tiene por qué decirle cosas que no deben de ser, ¿no? Así como groserías, insultarla, sin mi mamá hacer nada. Ok, pasó el tiempo, yo crecí. A los 24 años, yo estoy aquí en Estados Unidos. Mi hermana fui para Florida y me dijo mi hermana, como tenía más comunicación con mi hermana, entonces conmigo cero comunicación. Entonces me dijo mi hermana, pasa a ver a papá, me dijo, porque está muy enfermo. Y yo por hacerle un favor a mi hermana, lo pasé a ver. Sinceramente me dio lástima. Yo cuando lo vi, lo primero que le dije, ¿no te arrepientes de lo que hiciste algún día, lo que hiciste años atrás? Y él me contestó, no. Ok, ahora la pregunta mía, ¿usted cree que yo deba que perdonarlo? Es lo que me dice mi mamá, pues. Me dice, hijo, perdona a tu papá. Sí, pero lo que pasa es de que una cosa es perdonar y otra cosa es decir, mi papá que te amo y te quiero mucho y quiero convivir y estar contigo, es muy diferente. Yo creo que ahí es donde la gente se confunde. Perdonar hay que, digo yo, no estuve en este caso, pero basado en lo que una persona es, al final del día es, quieres estar bien con todos, bro, y tal vez tu papá tuvo sus razones. A veces estaría bien sentarte a un lado de él y en vez de decirle que te pida perdón, decirle, oye, papá, me gustaría aprender un poco de ti, porque uno aprende de lo bueno que hacen los padres y también tiene que aprender uno de lo malo. Y también uno tiene que a veces no coincidir y no tienes que estar de acuerdo siempre con los papás. Y a veces veo que dicen, y yo soy de los que digo, los papás son sagrados, pero también a los papás han hecho cosas que no están bien. Y es bueno decirles, oye, papá, no creo que eso esté bien. Entonces, decirle, oye, papá, yo tratando de entenderte un poco, yo no me gustaría pasar por lo mismo. ¿En qué crees que tú la regaste? ¿Por qué hacías esto? Y es como tú mejor le vas a sacar algo a alguien estando de su lado. Porque si vas y le quieres maltratar, viejo guango, ahora sí, quieres estar bien conmigo, a ver, ¿por qué me dejaste? A ver, ¿estás arrepentido? Te vas a decir, no, pues no estoy arrepentido. La cosa es decir, papá, que la aflojes. ¿Por qué? Y tal vez ahí vas a entender y se va a ser más fácil para que tú ya llegues y digas, pues lo perdono. Ahora, sin hacer eso, igual, tal vez para bien tuyo es, lo perdono, pero yo no quiero saber de él, ¿me entiendes? Entonces yo creo lo que se refiere a tu mamá, a estar bien 100%, si no lo sientes, no lo sientes y punto. Pase lo que pase, terapia que tengas, es un dolor porque primero, no estuvo ahí, segundo, nomás daba para fregar a tu mamá, pues se entiende, Brody, pero... Yo eso es lo que te digo, yo aquí hablo más de relaciones entre entre mujer y hombre, pero en este caso te lo contesto porque te tomaste el tiempo para marcarme, pero yo haría eso. Te perdono porque me imagino que tú no lo ocupas, no lo necesitas para nada, ¿o sí? No, para nada. Yo tengo mi vida, tengo un niño y no quiero hacer lo mismo que él algún día hizo, pues. No voy a ser mejor padre, pero trato de corregir a mi hijo para que el día de mañana no cometa los errores que algún día yo cometí cuando era niño. Exacto, y tu padre tal vez hizo otros errores y así, y no es como que la siguiente generación de tu hijo va a estar perfecta y tu hijo ya no la va a regar, porque si mi papá no la regó conmigo. No, o sea, somos humanos, la podemos regar aquí y allá, y si tu mamá te dice, y los expertos lo dicen, que para bien tuyo, pues yo digo que lo puedes perdonar. Ok, gracias. Sí, nomás quería saber eso, nomás una humilde opinión de usted. Bravo, porque maestro, es la experiencia que otras bravo. Personas. Gracias, Brody. Cuídate mucho y saludos a todos. La verdad, perdonen si quieren, si no, no. Pero si me preguntan que si perdono, pues yo digo que sí, ¿no? Pero ¿cuánta gente habrá hecho cosas y decir, oye, ¿por qué tu papá? Porque es mi papá. O sea, óiganlo bien, porque te van a decir, oye, Doggy, entonces, ¿por qué a una mala mujer no la perdonas y le preguntas eso? Porque es una vieja que no es de mi familia y como dice la canción de los Tigres del Norte, al fin que ni parientes somos. O sea, pónganse a pensar, la mujer con la que se juntaron o novia, antes no era nada. Una vez que se separan ya nunca fueron nada, ¿entienden? Pero cuando es un hijo, tu papá, tu mamá, ahí sí, oye, papá, ¿por qué...? Ahí sí le buscas más, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas es parte de tu familia. Y bueno, regresando con lo que habíamos comentado del acoso. No todo es acoso, señores, de lo que habíamos de hace rato. Sí, chamaquito. Yo nada más les digo que no todo es acoso y hay que saberle tantear el agua a los camotes, porque también ya ahorita ver a alguien es acoso. Ya no. Bueno, síganme en mi... Bravo, maestro. ¡Bravo! Tiempo extra. Síganme en mi tiempo extra y también en mis redes sociales en @elmaestrodoggy, @elmaestrodoggy. Miren, tengo aproximadamente 1,000 preguntas. Así que si no les contesto, otra vez voy a hacer esta mecánica para que si ustedes que no les contesté la vuelvan a poner la pregunta y a los que les contesté, pues ahí tómenle un screenshot y compártanla en sus historias. Háganme tag para yo publicarlos, hacerlos... ¿cómo se dice en las historias ponerlos? ¿Repost? Sí. O repostear lo que postearon ahí en las historias de Instagram. También voy a ir con Facebook. En Facebook les voy a poner las respuestas que he dado. Pero bueno, ahí está. Dice, ¿la poca educación académica es un indicativo de tener mujer con hijos ajenos? O sea, si yo no estudié una carrera, tengo poca educación académica, ¿eso me va a hacer que yo tenga una mujer que no tenga hijos? Y me gustó la pregunta porque yo creo que gran parte tiene que ver. Creo que alguien que está más estudiado, más preparado, creo que tiene otra visión de las cosas y no va a terminar con una más soltera. Sin embargo, no está pues libre de caer en pecado y en la tentación de caer con una más soltera. Pero yo creo que sí se disminuyen un poco las probabilidades. Son un poco más coherentes en su forma. Eso es pensar, correcto. ¿No? Eso es correcto. Yo, dale, bro. Gracias, maestro. No, gracias a ti, Garbanzo. No. Hola, hasta la próxima. Gracias a usted. Sale. No, gracias. No, bye. No, gracias. Tú. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga la censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy. Bien, estamos aquí de regreso, muchachos. Este es tiempo extra, Diablito. Él es el Doggy. Hip hip. Doggy. pasó, Garbanzo? Está asustado. Estaba tomando una orden de Avon. Una orden de Avon. Ok. Me preguntan acá, en el pasado tiempo extra, dice, ¿qué consejo le da a mi marido? Bueno, yo quiero dejar a mi mujer, es mamá soltera y tóxica. ¿Qué me aconseja, maestro? Dejarla, mi chingón. Ya te tardaste. Ya. Punto. Yo quiero dejar a mi mujer, es mamá soltera y tóxica. Doggy, pero no es fácil. Claro, yo entiendo por qué. Porque es tóxica. Y ojo, muchachos, cuidado con las tóxicas. Para dejar a una mujer tóxica no es nada fácil. Y yo sé más o menos, por suerte el diablito no dice, usted también pasó por eso. No, no, no. Lo entiendo. Y sí, sí me ha tocado toparme con mujeres tóxicas. Y les voy a decir algo, ni siquiera he tenido una relación con una mujer tóxica y pareciera que las hubiera tenido. La tóxica te va a tomar como si fuera su novio o alguien porque algún día saliste con ella. Ah. Pregúntale a aquel a ver si entendió esa Brody, parte. Les digo algo. ¿Qué? Y yo sé que me han de estar escuchando tal vez y me vale. No voy a decir nombres. Brody, y ustedes, algunos de ustedes ya las han conocido. Yo me he topado con mujeres bien bonitas. Profesionales. Pero la actitud, muchos de ustedes no las conocen, hasta salen en la tele y de todo el rollo. Y tú dices, yo soy un caballero, nunca voy a decir quién son o lo que sea. Pero yo sé que muchos de ustedes, güeyes, se irían sin a la ciega y dicen, de aquí soy. No, hombre, brody. O sea, mujeres bonitas, buen cuerpo, profesionales, que cualquiera diría, eres la mujer perfecta. Para mí, una mujer perfecta va más en la actitud que en lo que con lo que han conseguido o como se ven. Y les voy a decir, va desde que empieza a cotorrear con ellas, que vas a una cena y al otro día, ya no me has mandado un mensaje. ¿Qué onda? A ver, espérame. ¿Ya no me has mandado mensaje? ¿Qué onda? O pasa algo y de repente es como si ya, ¿no? Oye, pues... Yo nunca te mando un mensaje donde te diga que yo te prometí o yo te dije algo que, ¿no? Pero asumen y ese ya no es tu problema. Entonces ahí es donde se va viendo lo tóxicas que son. Muchos güeyes cuando una vieja de estas les exige, se sienten fregones. Ay, güey, mira qué viejote, mira. ¿Qué? ¿Que quiere hablar conmigo otra vez? ¿Qué tal, eh? Y acaba de hablar con ella ahorita y ya quiere. No, güey, no, espérame. No seas pendejo. No, eso no está bien. Salte de ahí. Mira. Y les voy a decir otra táctica. Ellas saben que son bonitas. A mí de repente, oye, ¿qué onda si nos vemos? Y a veces, no quiero hacerlo. Voy a ver qué rollo porque tengo unas cosas, ¿no? No tengo que dar explicaciones. Otra vez, muchachos, no den explicaciones. Aquí es donde empiezan a caer. Porque, bueno, mira, déjame decirte que es que no, es que tengo unas cosas que hacer. ¿Y qué pasa? A los dos minutos, una foto. Mira, ¿te gusta este cabello? No sé si me lo pinto negro o me lo dejo como antes. Y se ve la foto. Viejorrón, dices tú. Ahorita voy, ¿no? Dicen aquellos, ahorita voy. Entonces tú, la verdad, los dos se te ven bonitos. Me gusta más al que te guste, punto, ¿no? Para no quedar bien, no seas un queda bien, cuál te gusta y punto. Y ya. ¿Y un vato regular qué diría, maestro, al ver la foto esa? ¿A quién le importa el cabello? ¿A quién le importa el cabello, bebé? No, mientras no sean extensiones para cuando te lo vaya a jalar. Eso es imbécil. Muy bien. Pues entonces, muchachos, ya quiero dejar a mi mujer mamá soltera tóxica. Cuando tú tienes una chava que es tóxica sin siquiera tener una relación, ya se sabe que es tóxica. Algunas lo demuestran después. El punto aquí es de que cuando tú andes con una tóxica, muy buena pregunta, hay que saber hacer el fade out. ¿Qué es el fade out? Es como que vámoslo diluyendo poco a poco la relación. Tú una tóxica no le puedes decir hoy, ya me voy. ¡Puta madre! Te va a prender el carro. Y digo prender, mejor dicho, te lo va a quemar. Encendiar, te va a echar gasolina te va a seguir en una Hammer, va a contratar dos güeyes a que te madríen. O sea, las mujeres, entonces tienes que ir poco a poco. Ay, qué poco hombre, ¿por qué no le dijiste que querías acabar con ella de una vez? Chinga tu madre, tú no sabes qué loca está esta mujer. Tu amiguita que habla bien nice contigo, la que tiene stickers de conejitos en su Fender, es el maldito diablo. No. ¿Eh? Esa chava que le encanta ir a Disney con las orejitas, con sus jeans así... rotitos. Con sus jeans rotitos, ¿cómo se llaman los que están pegaditos de abajo? Pues skinnies, ¿no? Skinny jeans, con sus tenecitos Converse. Así chiquitos, así, negros, así. Sus tenecitos Converse, con sus orejitas de Mickey, la camisa de Disneyland. Esas criaturitas, muchachos, ¡ay, hijas de su pinche madre! No. Con su pues, puño de sí. Mickey. Y luego ves su perfil y la fotita ahí, con la levantando la patita, no sé, para que se vea más nalguita. Y en Mickey, miren donde entré, en la casa de Mickey. Y con su paleta grandota, la Chilindrina y la... No, brodis. Esas mujeres, solamente el que anda con ellas sabe qué tan tóxicas son. Entonces, esas mujeres tienes que irlas poco a poquito. Ya les dije el otro día, si le hablabas dos veces al día, bueno, tóxica, tres veces al día, le vas a ir dejando de hablar una. Es como las pastillas. Ellas... Gradualmente. La tóxica, tú eres su droga para la tóxica. Te tiene que tener. Si tú te empiezas a alejar, se empieza a alterar. Entonces, tú eres la pastilla. Peligroso. Para la tóxica. Entonces, tú cuando empiezas a darle... A prestarte más a la tóxica, estás engrandeciendo su adicción. La tóxica quiere más y más y más de ti. Hoy le diste 2 horas de tiempo, mañana quiere 2 horas 5 minutos. Porque ayer sí te quedaste 2 horas y hoy ya no. Le das 2 horas 10, al mes ya vas a tener 2 horas y media. Es que te has venido quedando por algo a decir, pero está bien, si quieres vete. Y tú, no. Y por dentro sabe que te va a tener de los huevos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Poco a poquito. Tienes que ir quitándole minutos al tiempo hasta que ella diga, I don't know, ¿qué estás haciendo contigo? I don't know. Es que yo no sé por qué siempre me imagino, pero hay de todos, perdón. Iba a decir que las pochitas son muy... Pero la verdad, entonces tienes que ir viendo, ir quitándoles tiempo. Y les voy a decir algo, hay pedos grandes, desde brodis que se han movido de ciudad. Y está muy chingón si tú eres un brody soltero, y te quieres alejar de verdad y sabes que es tóxica, hasta cambiarse de ciudad de repente. Los van a alcanzar. No. Muchas de ellas a huevo. Ellas buscan la forma. Van a inventarse suicidios, van a inventarse que te van a pegar, que sin ti no son nada, que lo que hacen es porque te aman. Esa es clásica y muy pendeja, por cierto. Alguien que te ama no te dice eso. Es muy pendeja la idea. Entonces, brodis, a la tóxica poco a poquito. La pregunta está aquí y la pregunta es muy buena. Yo quiero dejar a mi mujer porque es mamá soltera y tóxica. Mira, por ser mamá soltera, ahí eso no hay problema. Hay muchas mamás solteras que son muy buenas, que son muy trabajadoras y van a decir, si quieres, lárgate. Váyanse. Pero una tóxica, brody. Una tóxica, agárrate, diablito. Bueno. El diablito, brody. No, es que a veces me da... Es que gente como... Hay brodis que no tienen personalidad y ya se agarraron de una mujer. Y ahí se quedaron. Se atascaron y reversan ni para adelante ni... Tuve muchas mujeres. Y viene el doggy con su grúa y te dice, pi, de aquí te saco. Brody. ¿Y qué dicen? No, quítate. Tú no entiendes. Maldito machista. Que mi llanta siga dando vueltas. Úndase, puto. Úndase. Vámonos. Ok, bueno, brodis. Lo que yo digo aquí es por su bien. Si no les gusta, no lo hagan. Hagan lo que ustedes crean que es mejor para ustedes. Y después, en unos años, pues, llevamos el total, ¿no? A ver qué, cómo les fue. A ver cómo les fue, sin hacerme caso, y a los que me hagan caso. Bravo, fue tiempo maestro. Extra. Gracias. Fucking overtime. Gracias, maestro. Extra con el maestro. nuestro doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Es tiempo extra con el maestro doggy. A la ver la censura vamos a mandar. Es tiempo extra con el maestro doggy.